historia más que no perdura. Hoy cansado de mi vida no quiero vagar, y si en tus brazos hay algún lugar recíbeme. Tanto tiempo yo fui una aventura, otra historia más, una diablura. Hoy cansado de esta vida no quiero vagar, y si en tus brazos hay algún lugar recíbeme. Escucha lo que a ti